Sí, fíjese que acá hay muchos datos que a veces no se han transmitido todo lo que es importante que la sociedad sepa. Nosotros, primero, somos el sector que representamos a la pequeña y mediana empresa en general del país, que iniciamos los primeros días de septiembre un amparo, porque ustedes recordarán que el tarifazo de la Corte Suprema lo circunscribió para el consumo del gas domiciliario o residencial, no para el tema de las pequeñas y medianas empresas. En primer lugar, nosotros planteamos, por supuesto, que no aparecía razonable que se pudiera decir que para un sector la tarifa es ilegal porque no va a audiencia pública, mientras tanto para otra, en este caso la pequeña y mediana empresa, se le aplicara el tarifazo con la modalidad que estaba planteando el gobierno, sin dejar de señalar también que esto era de particular gravedad para el país, toda vez que la pequeña y mediana empresa es la que realmente da trabajo, es la empresa en este momento la que está sosteniendo un capital nacional al servicio del país, en un momento en donde están siendo atacadas las pequeñas y medianas empresas con una apertura irrestricta de la importación, la compra por internet, una inflación muy grande. Claro, Una no presión. es solo el tarifazo, es un contexto bastante complejo el de las pymes. Exactamente. Y en esto quiero significar que uno de los planteos centrales que establecí, para que este es un escrito casi de 80 páginas, y no es que hagamos el escrito por kilo, ¿no? Está la nulidad de todo el proceso. ¿Por qué la nulidad de todo el proceso? Usted sabe que existe la ley 25.188, y doy el número no para cansar a la gente, sino para que puedan cotejar la importancia del planteo y el eje del planteo. Esta ley 25.188, que es la ley de ética pública, establece que ningún funcionario puede resolver sobre temas que tienen que ver con la gestión privada que hubiera llevado previo a su calidad de funcionario, debe abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con la persona o asunto de las cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años o tenga participación societaria. Y dice la ley, está en el artículo 17, que toda decisión que adopte ese funcionario es nula, de nulidad absoluta. Mire usted. Acá hay que tener en cuenta que quien toma estas decisiones es el señor Juan Carlos Aranguren, que como ustedes sabrán, lleva 35 años de funcionario de Shell, los últimos 12 como gerente de Shell. Además, ha representado a la Cámara del Petróleo, que es la Cámara que representa a todos los intereses petrolíferos para América del Sur. Era la Cámara de la Industria del Petróleo, pero además, ustedes recordarán que él reconoció que tenía acciones en la Shell, en su momento la declaró por valor de casi 13.200.000 pesos, que recientemente dice que la ha vendido, e incluso que el propio Estado, como en el caso de la Oficina Anticorrupción, recomendó a Juan José Aranguren desprenderse de las acciones que poseía en la empresa Shell porque podía haber un conflicto de intereses, e incluso el propio Mauricio Macri, por una resolución, incluso decreto el 1006, estableció que Shell, que Aranguren se optara de tomar participación respecto de situaciones que impliquen a Shell y su empresa vinculada. Entonces queda claro que en primer momento, desde la decisión que tomó Aranguren, el tarifazo, toda la que tomó después, la de convocatoria de audiencias públicas, como la que adoptó el viernes pasado, son todas nulas. Nulas, por lo tanto, mal se pueden aplicar normas nulas, a la cual se le agrega que, por ejemplo, el mismo reproche legal se puede hacer a David Crosetti González, que el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS, él hasta antes de asumir, fue presidente del directorio de Metrogas, Sociedad Anónima, que es nada menos que una de las ocho, creo que hay, distribuidoras distribuidora del gas en el país y la más importante de la provincia de Buenos Aires. Casualmente, empresas que hasta el día anterior que asumió estaban pidiendo el aumento del gas y ahora pasó del otro lado del mostrador y está para definir el valor del gas. Esto es un tema importante decirlo porque hace a la legalidad intrínseca de las medidas que se han adoptado, sin tener todavía además en cuenta otros aspectos que el propio Estado no está aclarando y que tienen que ver con el tema. Por ejemplo, el hecho de que el Estado implica casi el 40% de la factura, porque usted sabe que tiene a veces incluido el 27% del IVA, más 2 o 3% de otros impuestos, y en Córdoba se le agrega un 10% de tasa municipal. Uh-huh. O sea, a la arbitrariedad que significa de golpe incluir todos estos valores de reajuste, encima el Estado está asociado al despropósito, porque como los impuestos lo cobran porcentual, directamente imagínese el peso que tiene, que el 40% de la factura son porcentaje de impuesto. Esto implicó el amparo que la justicia consideró admisible. Esto es un dato también importante porque usted sabe que los amparos, si tuviera algún defecto en su planteo, directamente se desestima. Claro. Le dio curso la justicia al punto tal que le corrimos traslado tanto al Enargas como al Ministerio de Energía y Minería que preside Juan Carlos Aranguren. Cuando han contestado ellos, esto es importante aclararlo para que no se piense que la medida que adoptó el juez como medida cautelar fue decidida sin haber escuchado al Estado. Digo yo porque las medidas cautelares pueden también adoptarse sin escuchar a la contraparte. Claro. El Estado compareció y no dijo nada respecto de la nulidad que planteamos. Por el contrario, dijo algo que era y es muy peligroso como política de Estado. El Estado al comparecer dice que si bien es cierto, existe la ley 25.188 que podría generar alguna incompatibilidad de Aranguren, esta ley no se corresponde con los estándares internacionales, porque dice, esto en Estados Unidos no hubiera ocurrido porque la ley es más laxa en eso, y que los argentinos tenemos la obligación de aceptar esta situación porque es la única forma de lograr que los CEOs participen de gestiones de gobierno, si no nos quedaríamos sin la posibilidad del aporte de gente preparada de la actividad privada. Lo cual no deja de ser una cosa que sorprende como estrategia de Estado, como para decir de que algunos funcionarios que no hayan sido CEOs habría que aplicarle estrictamente la ley, y cuando vienen, como nos hacen el favor de venir a colaborar para la gestión estatal, no hay que aplicarle esta ley estrictamente. Imagínense que esto realmente no deja de ser insultante en el análisis de las situaciones que estamos analizando, incluso que se manejan con algunos conceptos, fíjese un detalle que no es menor para usted que está en medios públicos, se usa la palabra CEO, que para el ciudadano común no sabe si es un título de Harvard, es un doctorado, es un magíster, claro, sí, y CEO significa en inglés gerente. Y usted se cuenta que a propósito no usan la palabra gerente, porque usted, cuando yo le digo gerente, a usted no le queda duda que estamos ante una persona que ha prestado su colaboración en aspectos decisionales de una empresa. Porque usted podría haber sido un ingeniero especialista, haber trabajado en una empresa, pero no necesariamente ser parte de la toma de decisiones en aspectos funcionales de la empresa. Ahora, cuando usted es un gerente, tiene una participación directa en eso y la incompatibilidad es clara. Y usted ve que aún así, la medida que han adoptado este viernes sigue siendo adoptada, firmada por Aranguren. Sí. Entonces, acá el tema sigue siendo esto de que el gobierno no le importa evidentemente demasiado lo que dijo incluso la Oficina Anticorrupción, donde está nada menos que un adláter fundamental de la gestión de Macri, la Marta Alonso, que incluso generó que se hubiera que en los primeros días de Macri reformar la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción, que prohibía que no fuera ocupada por determinados profesionales como los abogados, claro, y se hizo una excepción para que vaya ella. Esa oficina recomendó de que no era bueno que Aranguren siguiera tomando decisiones en la temática que tomaba, y aún así no se hizo al costado, y ayer vuelve a tomar decisiones en franca violación de la ley, con independencia de los aspectos de fondo que surgen de las decisiones adoptadas, en la que en definitiva no se ha dejado adecuadamente regulado el tema para las pequeñas y medianas empresas, porque en general se habla de un 203% para el residencial, lo cual es un aspecto del tema, pero lo que hace a PYME no se deja claro, digamos, si los nuevos métodos es de ahora para adelante, lo del cálculo de atrás dice que se sigue aplicando la regulación anterior, los precios se están fijando en dólares. Usted sabe que en general los precios de los cálculos del gas de boca de pozo se están fijando en dólares, y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque una cosa que yo le diga a usted que algo vale tanto en dólares, pero usted cuando lo va a pagar lo transforma en peso argentino y así queda el valor. Por darle un ejemplo, si usted va a comprar una cartera que le dicen que vale 10 dólares, usted va a la caja y paga 155 pesos, que es lo que vale, sería 10 dólares 155 pesos, sí, que es el valor del dólar al dólar a 15.50, claro, ¿no es cierto? Ahora bien, si yo le fijo la tarifa en 10 dólares y no la transformo en 155 pesos, le estoy generando un tarifazo en el futuro, porque ellos van a salir a decir que en definitiva la tarifa no se movió, sigue siendo 10 dólares. Lo que se movió es el mercado cambiario. Imagínense como empresa la inseguridad que genera por algo. El sistema dice que las tarifas requieren determinada modalidad para ser fijada. Entonces ellos ahora la fijan en dólares y la han fijado en 6.80 dólares por unidad en boca de pozo. Luego dice, yo no toco esa unidad, pero el dólar hoy está a 15.50 y ya se sabe que está calculado en el presupuesto del año que viene en 18 pesos, lo cual va a generar necesariamente reajustes de una manera terrible e impredecible. Y por último, un tema que no es menor, que es el tema de las audiencias públicas. Acá, el tema de las audiencias públicas, primero se soslayaron, después se hicieron sin respetar primero la información previa adecuada, porque uno, para incluso poder avalar o discrepar algo, tiene que tener información. Nadie se imaginaría una reunión para aprobar balance de una empresa que el balance no haya sido puesto a disposición de los asociados por lo menos 10 días antes, para poder saber qué se está sacando y cómo viene eso. Acá en ningún momento se dio la información adecuada. Luego, en lo que hace las audiencias, y este es un tema no es menor para analizar desde el interior, no se respetó el criterio federal. Nuestras provincias son 23, más la capital federal, y solo en 8 provincias y la capital federal se pudo participar de las audiencias. Bueno, se pudo participar, es uno entre comillas, porque hay gente que quedó fuera. No, ahí voy. O sea, en principio hubo 15 provincias que directamente no pudieron participar. Sí. El caso chubutense tenía que ir a Río Grande en Tierra de Fuego. Así es. Además, dentro de los que se podían participar, fíjense que en Córdoba se anotaron 300 y pudieron hablar 20. Además, con momentos y horas absurdas, y a su vez no se dejaron hablar a sectores, como el caso APYME, prácticamente no pudo participar en las audiencias públicas. Entonces, esto es una cosa que desnaturaliza. Tan es así que en su momento, en Córdoba, yo discrepo con lo que dijo en su momento la senadora nacional del PRO, Rodríguez Machado, que es la presidenta del bloque del PRO en el Senado, de que en realidad no era tan importante la participación en la misa pública, porque cualquier ciudadano podría hacer una nota y hacer conocer su postura al gobierno. Esto es grave, esta postura del gobierno, porque una audiencia pública, como dice la palabra, no es solamente presentar por escrito algo que nada lo obstaría, o sea, presentó por escrito una postura, pero tengo que poder expresar públicamente, porque la libertad de expresión implica no solo el derecho de hacerlo y públicamente para que otros conozcan mi postura, sino también el derecho que tengo para conocer las posturas de otros. De esta forma, y no hace falta que le explique, que se ha sesgado gravemente la participación genuina de la ciudadanía, nada menos que en un tema tan sensible como las tarifas del gas. Claro, Miguel, permíteme que lo interrumpa un minuto, sí, porque nos queda poco tiempo de programa, pero en vista de todo esto que usted está detallando, el tema de la audiencia, lo hemos hablado porque tal cual usted lo describe, ¿no? Han tenido mucho para objetar, incluso aquí en un lugar tan tranquilo como Santa Rosa teníamos a Gendarmería apostada en el ingreso y quedaron legisladores afuera y voces que querían hacerse escuchar. Pero más allá de todo esto, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo está el amparo hoy? ¿Está rigiendo? ¿Qué pueden esperar las pymes? Sí. le completo el concepto y le digo cómo estamos. Sí. Recuerde que hay lugares como Neuquén que no se pudieron llevar a cabo incluso las audiencias públicas. Sí. O sea que en ese sentido nadie puede decir que el proceso de audiencia pública cerró como debería haber cerrado institucionalmente. Es ¿cómo está el amparo? Luego de haberlo declarado admisible, como le digo, el juez, y luego de haberle corrido traslado al Estado y darle la oportunidad de ejercer la defensa, el juez entendió que eran de tal peso los argumentos que nosotros habíamos aducido que antes de fallar sobre el fondo, que supongo que va a ser un fallo los primeros días de noviembre, hizo lugar a la medida cautelar que habíamos pedido, por la cual ordenaba de que las tarifas se retrotrayeran a la modalidad hasta el 31 de marzo, acuérdense que el tarifazo fue a partir del 1 de abril, y en base a ese criterio, se cobrara lo que hubiera que cobrar hasta diciembre de este año, hasta que se hiciera el proceso conforme manda la ley. Esa resolución es la que ha apelado el Estado Nacional. O sea, ha apelado la medida que hacía lugar a la medida cautelar, pero lo cual vuelve por el momento inaplicable la medida cautelar porque queda suspendida con la apelación concedida ante la Cámara Federal, pero de ninguna manera está denaturalizando el plan de fondo, porque un juez cuando resuelve una medida cautelar no necesariamente analiza todos los elementos en juego en términos de desarrollo jurídico, porque si lo hiciera puede correr el riesgo que los recusen por adelantar criterio. De allí que este tema que yo estoy reflexionando sobre la ley 25.188 todavía no ha sido un tratamiento directo por la justicia, indirecto obviamente si no le hubieran dado curso al recurso y menos a la medida cautelar. Por lo tanto, para pasar en limpio, tenemos un fallo de medida cautelar que nos ha dado la razón, pero como está apelado por el Estado Nacional todavía no se puede aplicar y estamos esperando porque hay medidas dispuestas por el tribunal en base a la prueba por nuestra parte ofrecida, pendientes que hacen que todavía no se pueda resolver el fondo, que calculamos que para los primeros días de noviembre se va a hacer. Esto tienen claro que, si bien en principio no se puede decir que la medida cautelar rija en términos que esté firme, pero sí está hablando a la clara que hay elementos jurídicos que el Estado no debe dejar de tener en cuenta y una sociedad que debe reflexionar sobre lo mismo, porque de lo contrario el tema tarifa puede llegar a tener ribetes no solamente inaceptables, sino inconstitucionales, ¿no? Bien, veremos qué piensa la justicia. Será interesante esta ley de ética pública. Ya sabemos lo que piensa el poder político de turno. Vamos a ver cuál es la respuesta de la justicia. Yo, Miguel, le agradezco muchísimo y le voy a dejar una invitación hecha para otro sábado para hablar un poco más de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Me interesa mucho escuchar su opinión con respecto a las audiencias que también se vienen realizando y con respecto a esta posibilidad de participar que tiene ahora todo ciudadano con unos, creo, 200 caracteres o 300 caracteres. Son 300 caracteres, son dos tweets. Dos tweets. Es una falta de respeto. Usted imagínese que le dice, usted puede hablar, pero puede usar una sola vocal y por un segundo. Era como la audiencia pública, usted puede participar, en general no entra los que están en contra de lo que pone el gobierno, pero cuando entra tiene 5 minutos, es una falta de respeto. Bueno, esto será una cuestión que la sociedad va también a tener que meditar, porque una cosa que yo le agradezco esta entrevista es fundamentalmente explicar las razones, porque usted ve que los grandes medios se han ocupado muy bien de tapar estos razonamientos de fondo, que usted verá de ninguna manera son panfletarios y tienen una sobrada importancia jurídica sobre la cual no se está hablando, ¿no? Sí.